En vivo, Radio Caso. Podré olvidar cómo esta Navidad me gusta imaginar que tú sigues acá cantando esa canción que tanta paz me dio. El año se esfumó. ¿Y dónde quedó? Bienvenidos otra vez a Llenar el Aire, un especial navideño, esta vez último en este ciclo, último programa en este ciclo novedoso en Radio Caso. Qué lindo tema, el del principio, ¿no? Un tema Navidarks se llama, de Jean-Paul Medroa. Muy lindo tema de su disco Niño Confundido volumen 2. No sé dónde serás Jean Paul. Jean Paul es un nombre de donde vos decís. Como siempre, al principio de fondo nos acompaña conceptualmente Hola, hola, sí, está. Nos acompaña conceptualmente y también en forma de música Fingir Demencia, banda rosarina, Argentina Federal. ¿Cuántas cosas, no? Para hablar hoy, en este especial navideño. ¿Cuántas cosas han pasado esta semana en la República Argentina y el mundo? ¿Cuántas cosas nos han pasado estos días? ¿Cuántas cosas nos pasaron ayer? Qué difícil también procesar, ¿no? De a poco, muchachos, vamos de a poco. Vamos a ver. Les recuerdo que quien quiera llenar el aire puede hacerlo llamando al 11 56 37 49 32 11 56 37 49 32. Una más. 11 56 37 49 32. En este especial de navideño, por supuesto, no puede faltar empezar a pensar esas historias que nos acompañaron durante tanto tiempo en esta fecha. Yo intentaba recordar alguna personal, alguna linda historia personal, ¿no? Y ayer en una cena navideña con algo que podríamos llamar una familia elegida, que son, por supuesto, nuestras amistades. Laila me recordó cuando nos recordó a todos, ¿no? Como nos preguntaba, ¿y cómo eran con los regalos? ¿Qué hacían sus familias para darle los regalos? ¿Había un Papá Noel o no había un Papá Noel en la familia? Ayer, por ejemplo, creo que por primera vez a mi sobrina y a los niños de su grupo le trajeron un Papá Noel. Vale aclarar que son todos muy judíos. Pero no había un solo Papá Noel. Había tres Papá Noeles. Tengo una foto de ella sorprendidísima, claro. No tanto porque esté Papá Noel, sino porque había tres Papá Noeles. La emoción era total. Uno pensaría tres regalos. Ojalá, espero que sí. Y un reno. Había tres Papá Noeles y un reno. Era casi era como una cosa polinavideña. Ahora que estamos tan de moda. Pero yo también intentaba acordarme, ¿no? Sí, hubo Papá Noel, sí. Recuerdo un Papá Noel, no mi padre, otro ser humano, si se puede llamar así esa persona, que se disfrazó una vez de Papá Noel. Otras personas contaban que a los niños en la cena los hacían salir a pasear. Como era, a ver, vamos a ver si encontramos a Papá Noel, creo que lo escuché por acá. Les mentían. Y los hacían salir a pasear una vuelta a la manzana y cuando volvían estaban los regalos. Y te habías perdido el momento en que Papá Noel dejaba los regalos debajo del arbolito. Casi con una decepción gigante, porque claro, uno preferiría ver a Papá Noel que al regalo, ¿no? Recién vi otro video también en Instagram. Un señor Papá Noel llevándole los regalos a un niño y de pronto aparecía el Grinch. Y el nene se volvía loco, tipo, empezaba a correr al Grinch y le pegaba. ¡Horrible! Y la familia tenía que decir, no, sin pegar. Todo mal. Porque se ponen muy mal los niños con las fantasías. Son fuertes estas fantasías. Otra persona nos contaba, por ejemplo, que le decían, ¡ay, mira, ahí pasó una estrella fugaz! Y que ese era Papá Noel, que había dejado los regalos. Esa es linda, esa me gusta, la de la referencia astronómica. Pasó una estrella fugaz y era Papá Noel que había dejado los regalos. Y Rodolfo se llamaba, el reno, Rudolf. Ah, Rudolf, no me acuerdo cómo se llamaba. ¿Qué otra historia, sí, de regalos? Bueno, no pudimos evitar pensar también en los Reyes Magos, que todos le dejábamos, por lo menos yo me acuerdo que le dejaba pasto y agua. Alguien me dijo que le dejaba una zanahoria, rarísimo, una zanahoria, o sea, te entiendo, pero para los camellos también, pero nunca se me hubiese ocurrido. Y una vez esta persona al otro día de que dejaron la zanahoria. De pronto la zanahoria no estaba. Y al otro día fue a la heladera, habiendo contado las zanahorias antes, y abrió el cajón de las verduras, y ahí estaban todas las zanahorias que había contado antes. Y ahí descubrió que mamá y papá son mentirosos. Que Papá Noel no existe, que los Reyes Magos no existen, y que la de los dientes es muy turbia, loco. Tipo, que, o sea, ¿por qué quiere dientes? ¿Por qué quiere tus dientes? ¿Qué hace? Se los vende tipo marfil. ¿Tenemos marfil nosotros en los dientes? No, no, son huesos nada más. Son muy, muy particulares las historias navideñas. Pero bueno, uno después crece y ves cómo a los más chiquitos, ¿no?, les arman este tipo de ilusión. Y es muy importante tener un poco de ilusión, ¿no? Jugar con eso. Aunque sea un poco. Tampoco está tan mal. ¿Qué harían ustedes si tuviesen hijos, hijas, hijes? Si tuviesen un sobrino. ¿Le mienten, no le mienten? ¿Los hacen tener ilusión o no? ¿Es ese poder de la ilusión navideña lo que hace que más adelante puedan construir otro tipo de narrativas fantásticas? En el cotidiano, en el quehacer cotidiano. No creo que sea eso. Pero bueno, te deja pensando mucho. Para esta noche, después de una noche larguísima, no saben lo bien que comimos con esta familia adquirida. Estaba Lai, estaba Stani, estaba Julieta, estaba Carly, surprise total, lo queremos mucho a Carly de From Lobos. Estaba Lucas. Luca, ay, siempre le digo Lucas. Soy malo. Estaba Luca. La pasamos muy bien, muy lindo. Y comimos. Quisimos hacer food styling. No sé si ubican el trending topic ahí en las redes. Que son. Es como comer comida con formita linda, ¿no? Como con algún tipo de estilo. No salió muy bien. Al final fue solo comida, creo. Hubo un par de stylish. Pero por lo general era solo comida. Y comimos baba ganoush y hummus preparados por Julieta. Increíbles. Una picadita de quesitos. Muy rica. Ensalada. Una ensalada increíble. Que tenía espinaca. Peras asadas. No, asadas no. Sí, bueno, ponele. Caramelizadas. Con roquefort. Muy rico. Y nueces, puede ser. Algo así. Muy navideñas las nueces. Los frutos secos en general son muy navideños. Y me estoy olvidando de algo. Papa y huevo. Cero carne. Ah, jamón. Jamón y melón. Qué rico el jamón y melón. Y solo lo comemos en esta fecha. Jamón crudo y melón. Qué maravilloso, qué maravilloso. Me corté cortando el jamón. Pues estaba haciendo con formitas redondas, ¿viste? Si hay una forma de desperdiciar comida es hacerla redonda. Siempre. Y me corté un poquito y me duele un poco el dedo gordo de la mano derecha. Pero fue increíble, la verdad, comimos muy bien. Y fue una Navidad muy tranquila, no salimos de joda, no sé si será la edad o las ganas más de estar en otra situación. O que ya venimos de joda hace rato y dijimos, che, mejor hagamos un karaoke fan people, ¿te parece? Algo tranqui, hagamos algo tranqui. Pasémosla bien entre nosotros. Y cuando ya todos nos fuimos a dormir, cayó Javier Molina Carpi con su novia y creo que la prima de su novia en bicicleta. Ellos vinieron, estábamos en provincia nosotros, vinieron en bicicleta. Y cayeron a esas horas. Nosotros estábamos re dormidos. Te mando un saludo ahora, Javier, que no te pude saludar porque estaba ya durmiendo. Pero me contaron que fuiste a ver el amanecer y te envidio notablemente. Para esta noche de llenar el aire, hice una selección de músicas, músicos y músiques, que a mí, en la canción que elegí, me suena algo navideño. Tal vez estoy diciendo una pelotudez, pero bueno, ustedes pueden juzgarlo. Así que vamos a ir con un tema de mi muy querido amigo Francisco Garamona. Me estuvo andando medio mal la música acá. No sé si será el internet o qué. Pero me estuvo andando un poco mal. Vamos a ir con un temita de Fran. Se llama Este Mundo. Me parece un tema muy navideño, espero que ustedes también lo compartan. Así que es el segundo bloque. Dígame o no si ese tema no es un tema navideño. como lo siento muy navideño, de año nuevo, esas notas, esas armonías. Tal vez mis amigos músicos que me conocen, ¿no? Mis habilidades musicales que han tocado conmigo saben de lo que hablo. Tal vez no. Pero no sé, hay algo que me suena, ¿viste? De los navideños. Este tema se llama Este Mundo, de Francisco Aramona, muy lindo, de, si no me equivoco, su último disco. Ya les confirmo. Lo escuchamos de fondo porque somos argentinos, somos navideños, pero no podemos dejar de lado nuestro incipiente bolchevismo. Se llama Politburó, del disco Adentro, Archivos Privados, una banda italiana. Les recuerdo que pueden llamarme y llenar el aire conmigo, me encantaría, al 11 56 37 49 32. 11 56 37 49 32. Me corrijo, es el disco anterior de Francisco, Hemisferio Aparte, el último disco, me parece que todavía no lo escuché, el nuevo, último lanzamiento, dice acá, Pequeñas Canciones Napoleónicas, hay que escucharlo, a ver, con Carlos Brites, me suena el apellido Brites, me suena, bueno, vamos a escucharlo, me lo debo. Una de las polémicas siempre en Navidad es qué música se escucha en la joda. Pues no nos fuimos de joda, lo repito. Pero siempre, viste, hay un team. Hay una grieta. Sobre todo entre la electrónica y la cumbia, que es una grieta constante en todas las fiestas. Pero que en Navidad se hace más incipiente, porque hay grandes desertores de la electrónica que pasan a la cumbia. Y la pelea es casi las piñas. Puede determinar que alguien se quede o no se quede en una fiesta. Ahí cuando YouTube me tira publicidad, tipo de booking, no, gracias, pa, ¿sabe qué? No me voy a ningún lado yo. Queda tranquilo. ¡Epa! Un llamado. Le pido por favor a la gente que está escuchando del otro lado que baje el volumen de la radio. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenida a Llenar el Aire. ¿Cómo se llama? Muchas gracias. ¿Cómo me llamo? Miguela. Ah, muy buenas noches, Miguela. Buenas noches, mucho gusto. Cuénteme sus historias navideñas, por favor. ¿Historias navideñas? Me estoy quedando dormida en principio, pero ajá. Fue muy largo. ¿Cómo fue esta Navidad? Bueno, tiene mucho para contar, entonces. No sé, estuve en una jornada de 24 horas en la casa de 100.000 extraños. Ah, mira. Nuevos conocidos. Ocupó una casa. Muy bien, cuéntenos. La invitaron. Y se quedó 24 horas. Me quedé 24 horas. Espectacular. Más gente se quedó. Más gente también. No fui yo sola. ¿No? Ocupa. ¿Cuántos eran? 10. ¿10 personas nada más? Bueno. 10 personas, o sea, 10 personas 20, se quedaron 24 y horas. Se quedaron. 24 horas. Increíble. Y después igual durante la tarde como que todo el tiempo venía y salía gente. Mira. En la casa. Desfilaban. Era bastante divertido. Desfilaban las personas. Cuéntenos. Sí, era hermoso eso. Cuéntenos. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicimos? ¿Jugamos al buraco? ¿Aprendí a jugar al buraco? Bueno, no es muy navideño el buraco, vamos a decirlo. Acá. No, pero era Navidinsky. Ah, espectacular, por supuesto. Por supuesto, porque. La mitad estaban ahí por eso. Tengo dos cosas para decir sobre esto. La primera es que ¿Qué? en la Navidad, todos saben bien, se celebra el nacimiento del niño Jesús. Bueno, El nacimiento pero. del niño Jesús. No, no, Te no le es humilde lo escuchas, que dije, yo sé eso. te le escuchas del mundo. Jesús es judío. Perdón que se los diga. Está bien, Por pero si ustedes bueno. no lo sabían. Pero vos festejás Navidad. Bueno, es cierto que vos Yo eras flamenquina, siempre, ¿verdad? siempre, siempre, siempre, yo soy café con leche. Bueno. Pero Jesús es judío. Y voy a decir algo más. Jesús es palestino. Bueno, está bien. ¡Oh! Lo como quieras. Para toda la gente de Israel, ahí Y tienen. claro, Jesús ¿ves? Es palestino y Palestina tiene los colores de la Navidad. Por favor, seguí, Miguela. Contanos más de tu Navidad palestina, por favor. No sé qué decirte. No. A ver, Me es que me confunde. Me desorientaste un confunde poquito. tanta información, me confunde. ¿Qué más? Es que no hice mucho. O sea, hicimos música, jugamos al Ajá. buraco. Jugaron al buraco. Nos íbamos a entrar en la pileta. Había una pileta increíble, gigante, y estaba verde. Y fue una cosa muy ¿Pero triste. eso fue a la noche? No, a la noche fue una ¿El buraco? tormenta. Todo eso fue de No, en noche la o noche de día. estábamos en un quincho increíble y estuvo muy bien. Ah, ¿y qué pasó? Y Bueno, además casi cuéntame. nadie se conocía y fue muy lindo ¿Qué que apenas llegamos alguien tipo? dijo, bueno, ahora cada uno tiene que decir por qué está acá. Y fue como una especie de reunión de alcohólicos anónimos, autoayuda, muy Ah, rara. solos y solas en la Navidad. Fue muy divertido. Solo, ¿y vos qué dijiste cuando te tocó? No sé, no A soy ver. buena en esa Y situación. a ver, más o menos. No, ¿Qué expliqué el dirías conflicto ahora? A ver, a familiar. Es ver, que había un a ver. conflicto, o sea. Bienvenida, Miguela, contanos por qué estás acá. Estoy acá porque. No, no, no quiero. No, hubo un conflicto interno entre tías. Había Y bueno. tías. Sí, yo iba a tener una reunión familiar como todos los años. Ah, mira, Y contanos. se canceló a último segundo. Y bueno. ¿En serio, último segundo? Así Claro, de. boludo. Se canceló una hora antes. No lo puedo Va, una creer. hora antes no, mentira. Estoy mintiendo. Un poco más antes. Un poco más antes. Un poco más antes. Mira. Pero Y. la duda estuvo hasta el último momento. Pero esa fue tu respuesta. Yo tenía un plan y ustedes son mi plan B. Un poco sí. Mira. Tremendo. Fuerte. Y bueno, Polémico. real, la realidad. ¿Cuál No, fue no ficción. la presentación que más te tocó? No digo que ninguna. Mira. A priori no, o sea, me Insensible. divirtió, Miguela. Ustedes son mi me plan divirtió la B y me secuencia, chupan todos pero un un huevo, poco la no. verdad. O sea, no hay nada muy memorable. No, o sea, Nena. nada, nada fue así como que se me haya fijado en algún lugar. De hecho, era de mucha información y después como que no me acordaba quién era nadie. Intentaba volver a ese momento, en otros momentos, o sea, pasaba la noche y como hablaba con gente, intentaba volver a acordarme su presentación y era Pero medio inviable. malísimo. Pero bueno. Tipo nombres, nombres. Nombres sí. Yo nombres, no. No, no, no, buen nombre no. Nunca nombres, No, yo no, sabía no, que buen nombres nombre, no. buen nombre no. Bueno, pero y de comida entonces, ¿había comida Comida judía? era increíble. Eso fue hermoso porque cada uno llevaba comida, Nombres entonces no, había pero una comida sí. cantidad. Contame de comidas. No, no voy a nombrar toda la comida, es aburridísimo. Pero había mucha comida, muchos postres, y después yo propuse, eso, me uní una hora antes y propuse que lleváramos regalos. Ah, Fue bastante random. te querían matar, No, no. todos dijeron que sí, fue Ah, hermoso. increíble. Fue muy lindo. ¿Cuáles fueron tus regalos? Yo regalé unas piezas de cerámica. Y. Ah, mira, buenos regalos. O sea, Qué sé yo, ¿llevaste está. 10 piezas de cerámica? No, no, no, llevé tres. O sea, cada uno llevaba uno, yo llevé tres porque dije, ya que estoy proponiéndolo y es medio Claro, random, por si las llevo de más dudas. por Por si si las alguien no dudas. lleva. Por si alguien no lleva. Y Y. alcanzaron justo. Espectacular. Ay, menos mal. Menos mal. Y hicimos ese juego de la pelea de los regalos. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo es? No sé, era la primera vez que lo Tipo jugaba. batalla por el mejor regalo, así se llamaba. Más o menos, sí. Tipo un ring Sí. entre Ay, estoy judíos y no medio judíos. ronca. Estoy entre dormida y ronca. Y Me bueno, sentí agotada. Muchas horas con gente, muchísimas. yo no paré de tomar, yo no paré de tomar Yo en todo estaba este retranca, tiempo. no, no. No, yo No, tomé no. ¿Vos sidra, estás borracha? vino. No, estoy tomando mate, estoy tomando mate como para rescatarme un poco, que me No te viene vas a bien. dormir nunca No voy a más. dormir nunca más. Pero contame qué otros regalos hubo además de piezas de cerámica. Pará, te cuento cómo era la dinámica del juego que nunca había hecho. Batalla Es de así. regalos. Sí, o sea, todo estaba. Yo dije la consigna en realidad fue hagamos regalos de mierda, pero no entendieron mucho. Como para sacarle presión, ¿viste? Como, che, hagamos regalos más o menos y jugamos con eso, ya fue. Sí. Y nada, todo estaba envuelto medio bizarro en diario. La mayoría estaban en diario y tenían formas que no se entendían. Y se iba por orden sacando. Entonces vos podías elegir o sacar un regalo de la caja. O robarle el regalo a alguien que yo había sacado. Ah, no. Y era como medio infinito. Wow. Porque hubo como muchas peleas por una planta. No, ay, que era muy notoria. Y en un momento la agarro yo a la planta, voy, se la robo, apenas me toca a mí, robo la planta, porque todos estábamos en la de robemos la planta, que se le asomaba una hoja, porque todo esto no puedes ver qué son los regalos, okay. Es solo juzgar formas. Formas. Y ese era el único evidente y grande. Y cuando lo sopeso era muy pesado, yo estaba muy lejos de mi casa y fue como, no va a no pasar, quiero, me no me voy a llevar esto. Y lo dije en un momento y dije, para, no, esta estrategia está mal, o sea, yo tengo que hacer como que realmente lo quiero, y lo empecé a abrazar fuerte y alguien me lo robó al toque. Claro. Como que hay algo así de lo preciado. ¿Y qué te llevaste entonces? Y yo hice trampa porque... Ah, típico. No, o sea, yo llegué y sin querer había un montón de gente que estaba envolviendo sus regalos y sin querer los vi. Ah, ¿y qué chumbiaste? Entonces había visto que un chico había envuelto un montón de sahumerios que parecían buenos. Ajá. Y elegí eso. Nunca nadie elige igual los sahumerios. Hice... Nunca nadie elige los sahumerios. Bueno, Miguel, boludo, así. Miguel, pero así. No sabes que eran las otras cosas. No, esto es verdad, es verdad. Era todo muy raro. ¿Qué puede ser peor que un sahumerio? Una media sola. ¿Qué? ¿Qué puede ser peor que un sahumerio? Una media bueno, sola. Había, qué sé yo, había una estampita de Vita. Ponerle, ah, esa es linda. Estaba bien. Esa es linda. Más o menos. Estaba medio como... Más o menos. No parecía. Vita, no estamos muy creyentes del peronismo en estos momentos. Bueno. Bueno. ¿Qué más? Pero no me glitché. ¿Qué más? Me glitché con otra cosa. Otro tema. ¿Qué otros regalos había? ¿Querés saber? Ajá. Había una cosa muy buena, una remera muy linda. Había un cuaderno. Había una pulsera horrible. Había cosas chiquitas de raras. Una pulsera horrible, te están escuchando todos en todo el país, Miguel. No digas eso. No digas eso, por Dios. Y la pulsera horrible le tocó a un croata. ¿Era croata? Mira, sí, los croatas. Acaba de llegar ese día. Los croatas. ¿Qué le ganamos? 2-0. Después a otro chabón le tocó uno que para mí era como una especie de pesar. Era un cordón desgastado, medio triste, con una agarrado con una mostacilla. Medio maldito. Bueno, la cuestión es que le toca, se pone triste, después me contó su experiencia. Y se acerca a un chabón y le explica qué es. O sea, es como si fuese que con las dos tiritas vos presionás, o sea, tenés la... No se entiende, ¿no? Es un hilo. Ajá. Que tiene. Es muy difícil explicar esto radialmente. Va bien. Un hilo con una cuenta. Ajá. Que está agarrado, o sea, pasan los dos hilos por la cuenta. Entonces ajá, vos te lo ajustás con esa cuenta. Ajá. Y entonces el chiste, que para mí es una tortura, es que cada vez que se te suelta y te lo tenés que ajustar, tenés que preguntarte cómo estás. Qué feo. Yo creo que le regaló un pesar. Sí, le regaló un mal flash. Mal, y en el medio de la fiesta el chabón catonto venía y me decía, ya me pregunté 5 veces cómo estoy, ahora estoy un poco mejor. Bueno, ok. Ah, qué bueno. Y entonces yo le veía como, yo casi tenía como una especie de tic con la muñeca. Y sí, pues te vuelve un neurótico. Neurótico uh-huh. Total, todo el tiempo preguntándote cómo estás, preguntarle cómo está el resto. ¿Cómo están los demás? ¿Cómo estamos todos? Bueno, no sé, yo también respondía cuando él hacía eso. Ah, cuando ¿sí? venía y él me hablaba de él, yo también pensaba la misma pregunta, ridícula. ¿Cómo estoy? Qué aburrida. Un momento me aburrí. Un poco me aburro. Bueno, yo también hice la de los regalos de mierda, pero nadie llevó nada. Son la verdad, o sea, no le llegó el memo, viste, estuvieron como muy enquilombados con la comida, no llevaron nada, y vinieron 2 personas de más encima. Entonces yo, por suerte, gracias a Dios, había llevado 2 cositas más. ¿Qué le regalaste? Y llevé, le regalé a un muchacho una campana de bicicleta que suena muy linda. Uh-huh. A Luca. Lindo. Le regalé a Lai un picador de porro de Amsterdam. Todos regalos. Eso es fácil, ¿qué? Todos regalos internacionales, por supuesto. Le regalé a Juli, le regalé unos lentes espuma. Chiquitos, verdes, para la rave total, de Alemania, divinos, muy divinos, pero porque los vi... ¿Lo tenía por ahí tirado? Claro, esto ya existía, claro. Y los vi y pensé en su cara y dije, le van a quedar muy bien y le quedan divinos, y fue como el más codiciado, el regalo más codiciado. Y después a Stan y a Carly le había llevado dos anillos israelíes a Stani, que usa anillos, pero como ellos son socios laborales, le regalé uno a cada uno. Socios laborales. Socios laborales de... podemos hacer el, en casamiento. Podemos laboral. Hacer el chivo para, hagamos el chivo. Hagamos el chivo de la empresa de jardinería de Estanislao Correa Perkins y... no sé si alguna vez lo supe. Espera un segundo, ya te digo. Stani. Ah, no, espera. Te voy a hacer el... Yo. Está muy lento este chivo. No, es que me falta un asistente de producción. Tienes asistente... que tener ahí los papers, hay más cosas. Ya, ¿sí? Un asistente de producción. Un asistente de producción necesito. A ver, ¿lo tengo acá? No. ¿Dónde está? ¿Acá? No. ¿Por qué no lo tenés? ¿Está en aislado? ¿Por qué no lo tenés en tu...? Acá, bueno, está. Si servicio de jardinería. Pastos largos. Pastos largos. Servicio de jardinería. Está en aislado Correa Perkins y Carly, no sé el apellido. Divinos. Divinos los dos. Muy baratos. Muy balash. Muy bien. Muy bien. Y nada. Y no salimos a ningún lado. ¿Ustedes salieron? Y no, iba a salir y al final no. Me estaba por pasar a buscar un amigo, después me dijo, tomate un Didi, venime a buscar y vamos a una fiesta y ya eran las 4:30. ¿Él te dijo, tomate un Didi? Sí. Ah, no, traición total. Era traición porque me iban a venir a buscar y después fue distinto el plan y ya dije, no, claro. O sea, está bien que los planes cambien. Y además ahí me empezaron a decir, ¿te querés quedar a dormir? Y yo dije, sí, despertarme acá. No, y de hecho, dormí 4 horas y una chica me despertó y me dijo, ¿querés tomar mate? Y yo tenía tanto sueño, por eso era como que estaba tan contenta. Y fue como, dale, tomemos mate. Tomemos mate. Y tenía unas ganas de seguir durmiendo. Estoy muerta. Ay, sí. Y sí. Nada, fue re lindo, desayunamos ahí. Es que estaba divino el día. Estaba divino el día para estar allá. Menos mal que no te volviste. Sí, menos mal que no me fui a un antro. No, ¿para qué? Si eso lo hacemos siempre, por Dios. Sí, bueno, no sé por qué. Basta de eso. Bueno, Miguela, gracias. Muchas gracias por su llamada. Muchas gracias por su llamada, por llenar el aire conmigo. Vamos a escuchar. ¿Le cuento? Le cuento cuál es el próximo... A mí, no sé, al resto. La próxima canción, les cuento a todos cuál es la próxima canción navideña. Estuve escarbando, haciendo un poco una arqueología a una canción de Mailén Panconín que me suene navideña y algo que tenga un pianito, ¿no? Algo así, como unos timbres. Y encontré su primera canción, la primera canción que subió en la vida, es 4 AM, que... puede ser medio navideño, ¿eh? Ya, la temática y el... viste que a las 4 de llegas a un lugar o salí de tu casa, en la fiesta. Nunca es muy temprano en Navidad. Así que vamos a escuchar la canción 4 AM de Mailén Panconín para todos nuestros radioescuchas. Muchas gracias, Miguela. Muchas de nada. Un besito. Un besito. Chao, chicos. El tole tole se armó por suspender el modo romance y mi silencio no me barató, pero eso fue lo que me receté. El tole tole que se armó por suspender el modo romance y mi silencio no me... que me resistí. ¿Cuántas veces voy a llegar a 4 AM? Solo pensando en vos. ¿Cuántas veces voy a llegar a 4 AM? Sola con mi dolor. ¿Cuántas veces voy a llegar a 4 AM? Solo pensando en vos. ¿Cuántas veces voy a llegar a 4 AM? Sola, solísima con mi dolor. El tole tole que se armó por su pendiente, el modo romance. Pero eso fue lo que me receté. Ta-da-da. escuchábamos a Maylene Panconin, uno de sus primeros temas, subido a la web, que ha compartido con nosotras. Fan total de Maylene, por supuesto. Y me pareció oportunamente navideño, ¿no? Alguien ahí con un piano a la madrugada, después de la fiesta, después de comer, tomar, agarrando la posta y amenizando la reunión. Sí. Maylene Panconin, 4M. Hay una versión más punchy, podemos decir, del tema, uno de sus discos. De fondo estamos escuchando a Los Cuellos, de su disco Sexo. Esto no sé si es muy navideño, Los Cuellos, no sé, puede ser. Pero bueno, muchas polémicas, mucho de qué hablar. Yo quería tirar ahí como una pregunta en el aire que me gustaría que alguien me ayude a responder, a uno de mis telescuchas, a quien quiera llenar el aire conmigo. Y que sería pensar... enamorarse en verano o enamorarse en invierno. O amor de verano o amor de invierno, ¿no? Como ¿qué team sos? ¿Qué team sos? ¿Amor de verano o amor de invierno? En alguien ya, Sofía de la Vega, me dijo, yo soy team primavera. Bueno, y ya me tiró una polémica total que va por fuera de la consigna. Pero me sirve para pensar que tal vez hay team otoño. ¿No? Amores en el team otoño, puede ser. Pero que hay pros y contras. Podemos hacer pros y contras de el amor en... No quiero hacer en cada una de las estaciones, por favor, es un montón. Hagamos invierno-verano, así, sencillo, rapidito. Invierno. Clave que tenga un amor de invierno que cocine guiso, por ejemplo, para mí. Por ejemplo, ponele. Y en verano... No se come. En verano no se come. Así que, descartado. Descartado el que cocina. El que prende el horno, afuera. Olvídate. Pero no sé si... ¿Con qué...? Si tiene que ver con algo más de... de lo que se respira, ¿no? Como de esa... algo en el aire que se respira. Que no es necesariamente... ¿Viste? Porque uno, tal vez... encontrás en el verano el amor en una joda de la cabeza. Sustancias de por medio. Y cree que eso es amor. Todo chivado, todo en una, ¿viste? Y haces giras eternas con eso. Y tiene más que ver con la travesía de la noche. Con la travesía de lo que se siente en el cuerpo y lo que se huele en el ambiente. Y en invierno, el aire es más frío. Y al ser más frío, yo siento que es más pesado. Y ese aire pesado, no sé cuánto deja mover las emociones. No sé si lo que se huele sea instantáneo. El invierno siempre es más lento. caminando en la calle, esperando el bondi, cocinando. Siempre el invierno es lento. Y tal vez el amor de invierno y de otoño tenga que ver con eso. Con una cierta lentitud. Con algo que tarda en moverse por el espectro del cuerpo, del cerebro, de las ideas. Y por algo que la gente estira mucho. Por algo que la gente busca. Y en el verano es todo fugaz. El olor, las cosas vuelan de un lado a otro. Es como una vez una persona me dijo, era verano, una vez era verano, y una persona me dijo, me preguntó, una persona con la cual estaba teniendo un vínculo sexual afectivo, me pregunta, yo me siento como un picaflor, ¿viste? Como que tiki, tiki, tiki, que es un poco la idea del amor veraniego. Y me pregunta a mí, ¿vos qué pájaro crees que sos? Y yo casi sin dudarlo, casi sin pensarlo, dije, y yo la verdad me siento más como un hornero. Que es una linda imagen para mí, ¿no? Y yo pensaba que los horneros hacían varias casas. Pero no, los horneros hacen una casa y tienen una pareja de por vida. Son re... Creo, no sé, me dicen. Corríjanme, acá mis teleescuchas. Pero me parece que está buena esa imagen de las diferentes aves para pensar el amor de invierno y el amor de verano. Un amor de invierno más horneril, más hogareño, más de estar adentro, más de... el proceso largo de la construcción de un hogar. Y el amor más de verano como un picaflor. Que sí o sí, el picaflor tiene que pasar por las otras temporadas. Cuidado. Cuidado. ¿Qué hacen los picaflores mientras no hay flores? Se mueven a la misma velocidad. No tienen un hogar a donde volver. Están siempre a la búsqueda de una flor. Y en invierno, como no hay flores, mueren. ¿Qué llevan consigo durante todo el tiempo de invernación? ¿Qué buscan? ¿Cuál es su deseo? ¿Y por qué cambia, si es que cambia, en el verano? ¿O será que en el verano lo que cambia es el aire? ¿Y el deseo es siempre el mismo? Me gusta mucho lo que estamos escuchando de fondo, Los Cuellos de Nex, del disco Sexo, 1989. Me encantaría que alguien quiera conversar de esto, pero bueno, pueden ocurrir. 11 56 37 49 32 1-1-5-6-3-7-4-9-3-2. Ruido de mate. Está medio tapado el mate, por eso no se escucha. Bueno, venimos muy bien, ¿eh? Me gusta cómo está saliendo el programa. Hay una linda energía, una energía de cansancio, pero también de... ¿De querer estar? ¿De querer irse a dormir? ¿De querer ir a ver Sex and the City? ¿Será el mate que se me subió a la cabeza de pronto? Puede ser, todo puede ser. Vamos a ir a un tema más, que creo yo puede ser muy navideño. O tal vez tiene más que ver con lo que estamos hablando ahora. Elegí todos cantautores, cantautoras, que me gustan mucho. Ahora vamos a escuchar un tema de Cristóbal Briceño, cantautor chileno, de su disco Amigo de lo Ajeno, su primer disco solista, que se llama Tal vez es amor. Sé decir lo que me gusta de ti. Algo me mata, pero me hace vivir. Tal vez es amor. Es tu mirada o es tu forma de estar. O la tristeza que me da si te vas. Es amor, quizás. No sé por qué todo me sabe a ti. Una palabra, un verso, una canción. Es un misterio de mi corazón que no me quiere ni contar a mí. Ese sueño que yo tengo siempre, vivo contigo. No encuentro otra forma mejor de vivir. Yo no sé si esto es amor por ti. Palabra, un verso, una canción. Es un misterio de mi corazón que no me quiere ni contar a mí. Vivo contigo. Es el sueño que yo tengo siempre. Vivo contigo. Último bloque, estamos llegando al final de llenar el aire, pero literalmente al final, porque esto se está terminando. Esto es todo, amigos. Esto fue un ciclo, llenar el aire, un experimento radial en vivo que estuve haciendo durante todo el mes de diciembre. intentando llenar el aire con ustedes del otro lado. Que muchas gracias, quiero agradecer un montón a quienes me han acompañado a llenar el aire. Voy a nombrarlos por orden, creo que fue Sofía de la Vega primero, después Joven Sensible en el segundo, luego Estanislao Correa Perkins, por supuesto, y ahora Miguela, muchísimas gracias a los cuatro por ayudarme a llenar el aire en este experimento, que no es sencillo, no es sencillo estar acá de este lado, escupiendo aire por la boca, llenándolo de qué, qué hemos hecho. Que la historia me juzgue, que la historia me juzgue. Ha sido muy lindo, ha sido muy divertido. Recién escuchábamos un tema de Cristóbal Briceño, Tablas de Amor. Muy lindo cantautor chileno. Nicolás Bacal me lo mostró. Me están preguntando el autor del primer tema. Lo voy a pasar de vuelta porque es muy lindo tema. Va a ser la cortina de cierre. Ahora estamos escuchando Azul en el cielo. Todos los dioses hombres. Todos los dioses del hombre. Está medio raro esta traducción. Todos los dioses del hombre, ponele. Medio una banda irlandesa, medio. ¿Cómo se llama esta banda? Medio de Cure, ¿no? De esa onda, medio Smiths. Lindo. Bueno, la verdad que ha sido un placer. Voy a sacar un poco esta música. Quiero hablar un poco yo. Quiero que me escuchen esto que voy a decir a continuación. Porque todo esto es posible gracias a Radio Caso. Por Dios, Radio Caso, que les agradezco un montón que me hayan permitido hacer este experimento en vivo. Que es una de las instituciones que más aprecio acá en Buenos Aires, en la Argentina y en el mundo. Porque permite la experimentación y que uno tiene una idea y te la dejan hacer. Es de los pocos lugares, la verdad, que te invita y que te deja y que te ayuda. Y que existe gracias a el Ministerio de Cultura de la Nación. Existe hace 6 años, si no mal me equivoco, y ha sido 6 años maravillosos. Creo que yo lo conozco hace 6 años y desde entonces voy a ver música, arte, amigos a este lugar, a la Casa Bicentenario, en Riobamba, entre Marcelotti y Paraguay. Y es un gran lugar, que la verdad que yo espero que siempre exista, y que si no existe, que vuelva a existir. Y que hay que intentar hacer que exista, que sostenerlo, como sea. Tal vez no es en un lugar físico, tal vez no es con dinero, tal vez es con otra cosa. La verdad que ha sido. Le agradezco eternamente a todas las personas que trabajan en el caso. Florencia Kurch, a ver si los puedo leer uno por uno. Florencia Kurch, Javier Arias López, no me acuerdo los apellidos de todos, pero bueno, Simón en radio. Belén hace la parte de redes, Guadalupe, que es medio comodín. Esta otra chica se llama Laura, Lucía, no me acuerdo. Bueno, la verdad que les agradezco a todos un montonazo. Ha sido una experiencia maravillosa. Como les dije, quiero volver a poner este tema para despedirnos. De esto que ha sido llenar el aire, como se pudo, como lo sé hacer, como lo hago siempre en mi día a día. Los quiero mucho y espero que podamos seguir llenando el aire, aquí o donde sea. Hasta pronto. En una noche que no podré olvidar, como esta Navidad, me gusta imaginar que tú sigues acá cantando esa canción que tanta paz me dio.